Ya vamos con toda la información de Santa Fe, ahí está Marcelo Martínez. ¿Cómo te va, Marcelo? ¿Cómo está la tarde santafesina? Acá andamos, Américo querido, bien, bien, bien, con una temperatura linda, estamos arriba de los 24 grados, así que estamos con un poquito de calor primaveral, como vos decís. 25,6 en Galvez, te digo, estamos arriba, 25,6. Estamos más o menos parecido, ya ahora te lo actualizo enseguida, vamos a actualizar la temperatura, 27 en Santa No, Fe, también, siempre 27. Santa Fe más caliente, está en el Fuentón, rodeado de agua, ahí Acá está. tenemos todo en temperatura alta, viste, bueno. Pero en realidad van ocurriendo cosas en la ciudad de Santa Fe. Vos sabés que todavía quedan algunos rezagos de la. Estaba viendo la foto que se sacaron los juntos para cambiar Santa Fe o juntos. La montonera para cambiar Santa Fe, vamos a ir claro. Unidos para. Yo le cambiaría un poco el rótulo. En vez de ser unidos para cambiar a Santa Fe, unidos para cagar a Santa Fe. Vos sabés que vos no vivís, vos, pará, Marcelo, vos no vivís en Galvez. Acá los muchachos del socialismo tiran la bronca, los muchachos de la radical me dicen, ¿qué pasa? Ese que sale de Santa Fe habla mal de nosotros. Y mira, habla bien, habla de la realidad que vive cada partido y cada situación particular, ¿viste? Entonces, ¿viste? También ha opinado a favor y en contra de. Explicarle a la gente de Gálvez, explicarle a la gente de Gálvez que yo no solamente hablo mal del socialismo, Sí, no, por eso mismo, eso que hablo mal digo. del peronismo cuando se merecen que hable mal, hablo mal de los radicales y hablo mal de los comunistas, de los zurdos, de los demócratas, de todo, si realmente vale la pena hablar mal de ellos, que son, a ver, para que se entienda, son un mamarracho. Son un Bueno, mamarracho. yo te digo que esa foto en la cual participaron algunos de Gálvez, yo hablé así con el senador Liana, estuvo presente allí, me justificó el hecho de que no estuvo Carolina Lozada. También está una candidata a intendenta, que es una doctora, una abogada acá, estuvo presente también. Y digamos, se han juntado todo así. Y a mí me llamó la atención que no estuvo ni Haskin ni Jatón. Y No tampoco, tuvo. entonces, y digo, ¿qué pasa con estos muchachos? ¿No quieren Bueno, sus? no No, tuvo. No tuvo no es Haskin. fácil sacarse una foto sonriendo cuando vos tenés una bronca interior. Si Claro. estaba, No, no estaba estaba la. únicamente. No estaba Haskin. No estaba Haskin. No estaba Emilio Cartón. Porque tampoco estaba. Y tampoco estaba Antonio Nabofati. Antonio Nabofati tampoco Ahí me vas estaba. a pegar, dejá de joder con la bofática que acá me quieren matar. Bueno. Sí, estaba ahí. ¿Y sabés quién apareció en escena? ¿Quién? Alguien, la gente de prensa me escribió bastante en su momento y lo saqué cagando. Le dije, no me llamen más, no me manden más correo de nada, porque voy a salir a hablar de esta chica y no le va a gustar lo que voy a decir. Entonces, cuando no le guste lo que yo le puedo decir a esa chica, más vale no me escriban más porque no quiero darle prensa, no me interesa darle prensa. Esta chica Garbense, Gisela Scaglia, apareció de vuelta en escena. Ah, sí, habló, yo la vi en un canal Apareció en en un canal de escena Rosario, sé y que ustedes. había una jefa de prensa que tenía que me mandaba correo casi todo el día diciéndome las cosas que no hacía en el Congreso de la Nación, porque no las hacía, pero vendía humo. Una chica que aprendió a vender humo muy bien acá con un diputado de Santa Fe, que después en privado te El lo voy a decir Oreja, quién el era. famoso Oreja. El famoso Oreja. Exactamente. Con el famoso Oreja aprendió bastante esta chica a vender humo y esas cosas, porque bueno, ahora el Oreja Fernández acá tampoco se le conoció qué hizo como era cuando era diputado provincial. Entonces dije, no me quiero más, porque voy a salir diciendo cosas Vos que no le sabés van a que yo tengo una experiencia particular con Gisela, la conozco de vecina, la conozco, digamos que diferimos los pensamientos, pero fundamentalmente el hecho de que ella empezó, yo la he visto en una charla hace años ya, cuando había una charla de formación dentro del peronismo, en una vecindad que se llama, una vecindad amiga que es El Tropezón, allí participó de una charla de formación dentro del peronismo, después saltó al radicalismo, después fue y terminó en el PRO en Buenos Aires, concretamente así, después fue diputada nacional. Los cuales yo tengo que. Nacional representando a Juntos por el Fracaso. O sea, ella estaba enrolada en el PRO que después terminó siendo Juntos por el Fracaso, donde están todos los otros, donde está el macrismo de por medio. Bueno, pero ahora lo que te quería decir que está en escena. En la foto está todo todos estos mamarrachos que socialistas que están ahí en Callatá, que sabe que hoy le estaba diciendo al dueño de la emisora donde yo trabajo ahora, que se ve que le han dado el choripán a todo Callatá, porque estaban todos ahí. Escúchame. Estos cachivaches, yo no sé que sean tanto estos cachivaches, son poquitos, aparte han sido un partido municipal de Rosario, no creo que... Pero fueron cuatro veces gobernadores, pero ¿qué compraron? Compraron los radicales, que cualquier colectivo lo deja en la puerta, compraron los demócratas, compraron todo. Yo te digo que a mí me llama la atención fundamentalmente la posición de Clara García, dijo... O nos quedábamos con el hecho de ser simplemente, no parte de la cosa y criticar, o nos metíamos en el tema y fundamentalmente estamos donde estamos. Yo digo, vender lo que significa fundamentalmente los principios socialistas, el hecho de ser progresista, el hecho de esto, y meterte con un corral, por ejemplo, corral en el cual, por ejemplo... El intendente de Santa Fe no fue porque estaba Corral, vamos a ser claros. El actual intendente de Santa Fe no fue porque estaba Corral. Ahí en primera fila estaba. Exactamente, coincido con lo que vos decís, coincido. Y me parece que la que no estaba tampoco era esta chica Susana Rueda, periodista de la Ciudad de Rosario, concejal. Me parece que no estaba tampoco. Yo te digo, la verdad que en esa cantidad de gente que había mucha, más allá de... Pero repartieron choripán, la gente quiere comer un choripán, sí, tomarse una cervecita choripán fría. Mirá vos. Me invitás mañana a Galve, donde haya alguno de estos mamarrachos que hable y hay choripán, y yo voy a ir, yo me siento y escucho, se terminó. A mí si me sirven una cerveza, yo voy, me siento y escucho, y después que se hagan lo que quieran. Viste, pero bueno acá está todo triste, te digo la verdad. Acá hasta ahora, yo saqué al senador, habló del tema provincial, pero no habló a nivel local. Hay, digamos, de aparición, digamos, concreta de candidatos. El intendente actual dice que va a plantear la reelección, pero me parece que viene por otro lado. Me parece que quiere ser... Yo te digo lo que yo veo, No sé, hay una disputa fundamental lo que hace, digamos, a campaña ya, digamos, repartija, entre el senador actual, que es Diana, que reparte todos los subsidios que andan dando vuelta, de la provincia a través del Senado, y a su vez el ministro de Desarrollo Social, Capitani, que también reparte. Entonces, tía floje repartir o no repartir. Eso, la semana pasada denunciamos la situación que se dio en la municipalidad, donde en el punto violeta había mercadería. ¿Sabés cómo nos pegó? ¿Sabés los resultados? Porque tenés que tener en cuenta que esta radio es un sindicato. A su vez, tener una radio, un sindicato, en el cual planteamos la situación que se da en la realidad que vemos nosotros, que a veces, digamos, nosotros planteamos el tema del punto de vista que tenemos la prueba. Emitimos la afirmación, todo eso, cuando estaba la mercadería, todo eso ahí. Ningún concejal, ni del oficialismo, ni de la oposición dijo nada. Ni un referente político de la oposición dijo nada. Nada, nada. El único que habló fui yo y la radio comunitaria SOEM. Del tema este de la denuncia que hicimos públicamente sobre la presencia de mercadería dentro del ámbito, concretamente, del punto violeta, que teóricamente está destinado a otra cosa. Al tema de lo que significa fundamentalmente la diferencia en lo que hace a... digamos, referencia a la situación, digamos, de diferentes situaciones en lo que hace la sexualidad, todo lo que es la lucha que hace los LGTB, todo eso ahí, está referido a eso. Había mercadería, no sé qué pasó con esa mercadería. Si vos me decís qué pasó con esa mercadería, no sé, porque si la sacaron para llevar por otro lado, la llevaron. Pero lo único que denunció esto fue esta radio que tiene, digamos, que después salir de acá y ir a hablar con el intendente por la situación que se da a nivel gremial. Entonces te cierran las puertas, te bajan, nos deben 2 meses de pauta publicitaria, parece que hay una orden de no pagarnos, ¿viste? No nos preocupa eso, no nos preocupa, no nos va a cerrar la boca porque no nos pagan la pauta publicitaria. Pero esa es la realidad que vivimos en Galvez. Y yo veo que los sectores políticos, fundamentalmente los concejales, los precandidatos, hay precandidatas, hay en el frente ya hay dos precandidatas. una del PRO y otra de la línea de Lozada. Y no hablaron nada de esto. Entonces vos decís, loco, ¿dónde estamos parados nosotros? Vamos a ser siempre denunciantes, solo denunciamos con realidades. Y entonces, viste, es el tema del peronismo. Yo internamente, yo personalmente soy peronista, pero a mí que me jodan la vida teniendo guardada mercadería cuando hay una necesidad básica de gente que se está cagando de hambre, como decís vos, se está cagando de hambre y se está ya la comida y se la está guardando para agosto o septiembre. No, loco, no. No, por eso repito, Américo, no dejan de ser un cachivache, porque vos sabés que se esmeran para hacer todo mal. Vos le buscás a cualquiera y se esmeran para hacer. Son muy poquitos los que están haciendo algo por la comunidad santafesina, por la provincia, pocos. Yo no voy a meter a todo el mundo en la bolsa y no voy a generalizar, porque sería una cuestión de hipocresía generalizar. Yo no quiero generalizar. Yo lo que sí digo, habrá un 5% que hará algo por esta provincia, y por el resto hace la plancha, no hacen nada, nada de nada. O sea, vos el día va a llegar un momento que la población va a pedir que los diputados provinciales, nacionales, senadores, gobernadores, intendentes, presidentes comunales, rindan cuenta alguna vez en la vida de las cosas que han hecho cuando han cobrado plata de los impuestos y plata del Estado. Entonces me parece que yo lo que defiendo, yo particularmente defiendo la economía de mis pares, la economía del jubilado, la economía del anciano que no llega a fin de mes, la economía de los empleados que están precarizados todos, porque hay un montón de precarización, la inflación ha comido el bolsillo. En este momento, el 90% de los trabajadores que tienen sueldo está precarizado. Los sueldos están precarizados. Vos podés pedir la paritaria que quieras, vos podés ir con el gremio a parar lo que vos quieras, te van a dar un porcentaje y después la inflación te desmorfó. Entonces, no, esto es, hay un enacto de injusticia. Y esta gente berreta, que son brutos, repito, son brutos, esta gente berreta, que están cobrando mucha plata por mes, más el levantar la mano tiene un costo, bajarla tiene un costo, tocarse la bola tiene otro costo. Entonces, todas estas cosas, que tienen un costo para ellos, se han enriquecido con el Estado Nacional y con los Estados Provinciales. Nosotros tenemos Yo te puedo asegurar que la tristeza que hay en esta ciudad, vos no te das una idea la tristeza que hay en esta ciudad, de cómo se ha caído a pedazos. Porque ¿sabés por qué? Porque la han despedazado, la han destruido, y han destruido un montón, y están, ni hablar de Rosario, que vos salís a Rosario y te cagan a balazo. O sea, hay una suerte, y si no te cagan a balazo, se te cae un árbol encima. Hay una suerte de descalabro, y todo está mal. Ahora el chico este, que está recibiendo en este momento, está reunido con el presidente de la Asamblea de Vietnam, Omar Perrotti, no sé si sabés que está reunido. Sí, en el sí, sí. Bueno. Bajaron, están en Rosario, imagínate, sí. No van a bajar, ¿a dónde van a bajar? Si no, viste, acá no van a venir a bajar, que es en descalabro esto. Bueno, Perrotti está ahí, está reunido con el presidente de la Asamblea Nacional de República Socialista de Vietnam, con Nguyen Dinh Hu. Este miércoles, o sea, están en este momento, están ahí. Y están los otros dos muñequitos. Juan Schiaretti, está gobernador de Córdoba, y el otro muñeco acá del Río, Gustavo Bordet. Digamos, entre los tres, de los tres, el único que puedo rescatar es Schiaretti, que vos ves que Córdoba ha crecido, hay buenas rutas, hay buenas autopistas, hay multas, también las multas. También, sí, que no era. Te sacuden como los mejores. Bueno, el conclave es muy importante esto, para que, sobre todo para las finanzas santafesinas nuestras, que el país asiático es uno de los grandes compradores de productos de nuestro distrito. Bueno, perfecto, ojalá que este antes dice, yo deseo rotundamente que antes de se arregle con Vietnam, con China, con el que quiera, pero que nos deje la economía relativamente bien. Está, porque me parece que lo único que este tipo lo ha hecho los últimos tiempos, porque ahora resulta que empezó a gobernar faltando 6 meses, ¿viste? Es una risa, porque me hace reír los pies este tipo. Hizo caja, no sé para qué, ¿viste? Yo te digo la verdad, yo me acuerdo de la época cuando se iba a Obey, dejó 1.900 millones de pesos guardados en caja a los socialistas. Los socialistas en 15 días le hicieron pelota a los 1.900 millones de pesos. De hecho, te digo por lo mismo de adentro en el sentido que como sindicato fuimos a plantear alguna vez que pusiera cargo del Ministerio de Trabajo, porque el Ministerio de Trabajo es una debacle total. No tiene personal, no tiene, lo poco que tiene, medianamente, vos tenés que respetar el laburo de los vagos. En el caso de Santa Fe o acá de Galve, hacer una inspección, aparte tienen prohibido hacer inspección, viste, que lo toquen a los intereses de algunos, pero más allá de eso, la falta de estructura es lo que hace el Ministerio de Trabajo. Fuimos a plantear, y no por un cargo político, que los sindicatos llegan para la posibilidad, no para nosotros, sino para unos compañeros que tienen experiencia, meter en los cargos. No hay nombramiento, Obey. 1.900 millones de pesos en esa época, ¿cuántos años se fue que dejó el gobierno Bay? Bueno, entonces, ¿viste? Era mucha guita. Estado socialista. Estado socialista, y empezó a meter cargo, hasta, digamos, se separaba, como el primer gobernador que tuvieron socialista, se separó. ¿Qué, cómo arregló a la mujer? ¿No le pagó, viste? A ver, la cuota alimentaria, no, le dio un cargo a la mujer, ¿viste? Entonces, viste, todo así hablaban, muchachos. ¿Cómo lo acomodaron? ¿Cómo? Mirá, Duermes Wiener, que fue el primer gobernador de la DC. Eso estoy hablando yo. Le pongo con un cargo a la mujer. La primera mujer de Duermes Wiener era ministra de Hábitat acá. Claro. La arquitecta. Sí. Antonio Nabofati, que le gustaba más la mina que comer ravioles, no sé, las metió todas en la función pública, están todas metidas en la municipalidad de Rosario, pero después te metió en gobierno también. En esa época. Muchachos, se la tienen clara, ¿viste? Pagan los gustitos con la plata nuestra. A Roberto Miguel Lichi, no sé si no le hemos conocido nada, pero a los otros dos muñecos, bueno, la última novia de Duermes Wiener, que Dios lo tenga en su santa gloria. La última novia de Duermes Wiener era la encargada de la Casa Santa Fe en Buenos Aires. Sí, no existe eso. A ver, no, viste, no me haga hablar, porque a mí me... Ya está, está coincido con vos. Si te digo una sola cosa, muchacho, dejémoslo de joder, este va a dejar 30.000 millones de dólares guardados, 30.000 millones de pesos guardados ahí, ¿para qué? ¿Para quién? Porque vos decís, bueno, se lo voy a dejar para el candidato de que no existe, el candidato de no existe, o que el cuque, no sé, yo no quiero hablar de interna provista hasta que me definan quién es el candidato, ¿viste? Porque hasta ahora, ¿viste? Está todo ahí apareciendo, y la 1 tiene el 3%, tiene el 5%, el 7%, Lewandowski puede ser algo más arriba. Américo, no llegan a ningún lado, Yo te digo, no sé, viste, la política a veces te da sorpresa, pero fundamentalmente yo te digo una sola cosa. Para ir cerrando te cuento que se están haciendo los actos multitudinarios que va a haber en la Plaza de Mayo por los 20 años y va a haber una manifestación por el aniversario de la inundación de Santa Fe. Sí, hoy es el aniversario. Son 20 años, ¿no? Sí. Ya han pasado 20 años y bueno, va a haber un par de actos, va a haber una marcha también, o sea que se espera de un momento donde se ha perdido prácticamente hasta la historia de cada uno. Es tristísimo, ¿no? Eso. Los inundadores, algunos murieron, ¿no? Y fueron libres de culpa y cargo, ¿no? Exacto, quedaron todos libres de culpa y cargo. Pero bueno, nadie, la condena social la tienen, tanto Carlos Alberto Reutemann, el intendente de ese momento, un borrachín que había, que era Álvarez de apellido, falleció, pero estaba condenado. Yo no sé si era culpable Álvarez, porque nadie... también echaron la culpa a Carlos Alberto Reutemann, pero Carlos Alberto Reutemann, ¿qué podía hacer? ¿Qué pasó? Pero podía hacer algo que... Escuchame la cosa, vamos a ser claros, ahí la entrada del salado a la altura de lo que significa, como es la parte de... Tenían que haber hecho una... El Jockey Club, allá atrás, ¿cómo se llama? Esa zona que... Ahí el hipódromo, toda esa parte, no la habían cerrado. Tenían que haber hecho la defensa ahí. Bueno, me parece que eso fue lo que los culpó tanto al arquitecto Álvarez, que era en su momento el intendente de Santa Fe, y después con Carlos Alberto Reutemann, ¿no? Bueno, pero qué sé yo, hoy están los dos fallecidos. No, triste de toda la gente que murió... Quedaron cerradas, la causa quedaron abiertas, pero ya está, ahora están los dos fallecidos, tienen que cerrarlo la causa, ¿no? Ya no hay más nada que hacer. Pero bueno, 20 años esto, 20 años de fallecidos, 20 años de que gente perdió todo. Un momento duro, un momento extremadamente duro se vivieron en esa época, en el año 2003. Así que... Bueno. Sí. Vamos a tratar de hoy hacer una nota con algunos de aquella gente que vivió ese momento. Tenemos algunos contactos, vamos a ver si podemos sacarlo al aire. Sáquelo, creo que va a ser muy bien o que cuenten un poquito la historia. Muy bien. Bueno, Marcelo, mañana. Un abrazo, chao. Bueno, ahí estuvo Marcelo Martínez de Santa Fe con toda la información. Picante, luego.